Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, y acá junto a mí está Yael Blanca, mi compañera. Nosotras somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Nos está operando Manu acá de Radio Gráfica, que cada viernes nos recibe para hacer, como dicen los chicos y las chicas usualmente, radio de verdad. Una experiencia de comunicación, de educación y comunicación. Y en esta primera parte del año, como nos suele pasar, donde los chicos y las chicas todavía están haciendo talleres y arrancando y pensando en las producciones, nos encargamos de poner a circular otras voces, voces que también son, tienen que ver con la educación. Por ahí no son las estudiantas y los estudiantes, pero son parte de lo que hacemos durante el año, ¿no? Yael, ¿querés presentar a quién trajiste hoy acá de invitados a esta mesa? Bueno, hoy vinieron un compañero y una compañera de Isaura Arancibia, del Centro Educativo. ¿Se quieren presentar ustedes? ¿Les parece? Bueno. ¿Quién son y cuál es su rol, digamos? Estaría bueno que digan. Mi nombre es Fernanda, Mi nombre es Fernanda, soy maestra de la escuela de Lisabra Arancibia, de la escuela primaria de adultos, y trabajo en el turno mañana y en el turno tarde. Hola, buenas tardes, yo soy Ramón, más conocido como Monchi, y soy operador y una especie de colaborador con el secundario de Lisabra Arancibia. Estoy en el turno mañana y en el turno tarde también. Bien, bienvenida, bienvenido. Somos amigos de Lisabra Arancibia, hace tiempo que venimos compartiendo la experiencia, programas con los estudiantes, con los docentes, con la comunidad educativa. Es una institución que se va complejizando porque va creciendo al calor de las demandas, de las cosas que van surgiendo como ideas también para acompañar el proceso de los pibes, las pibas y los adultos que están transitando esta experiencia pedagógica. Muchas veces hablamos con Susana, acompañamos la lucha por el edificio y parece que llegó el momento. Esto es increíble. ¿Ayer hicieron la inauguración? Sí, ayer sucedió la inauguración. Fue el acto de inauguración en nuestro edificio. Ese edificio que fue una conquista a partir de las luchas de una innumerable cantidad de batallas y luchas por ese espacio. Bueno, y finalmente ayer sucedió. Y bueno, con organizaciones amigas del barrio, con autoridades del Ministerio de Educación, y bueno, en el contexto de la Semana de la Memoria, el acto fue en el contexto de la Semana de la Memoria, y en ese contexto, bueno, sucedió un acto hermoso en donde los estudiantes, como siempre, recibiendo a los amigos del barrio y a la gente que siempre acompañó y que, bueno, gracias a ellos también todo esto fue posible, porque las organizaciones amigas y del barrio estuvieron siempre acompañando en cada momento en el que, porque si uno historiza, teniendo en cuenta lo que vos decías, es una escuela que fue creciendo a partir de la demanda de los estudiantes y las estudiantes. Entonces, bueno, esto no fue sin ellos y no fue sin los amigos del barrio y de todas esas personas que hicieron posible esto también. Vamos a aprovechar justo ese cruce que nos planteaba la maestra de Lisabra Arancibia, esto de la Semana de la Memoria y la posibilidad de que una lucha de muchos años llegue a esta instancia de tener un edificio propio. Y bueno, Lisabra Arancibia, así que aprovechamos y vamos a traer un audio que es una producción de los alumnos y las alumnas de la escuela, que es una biografía de Lisabra Arancibia. Así arrancamos por ahí. ¿Qué les parece? Dale. El 24 de marzo, hace más de 40 años atrás, el gobierno dejó de lado la Constitución Nacional, tomando por la fuerza a nuestra nación, afectando a toda nuestra sociedad, y sus consecuencias siguen perdurando en el tiempo. También la dictadura y la persecución llegó a Tucumán. ¿A qué? Entre otras cosas, a terminar con su lucha, a hacerlo callar y detener su camino hacia la democracia de nuestra nación. a Isauro, nuestro maestro, el cual fue perseguido y asesinado porque le daba a los más pobres, a los trabajadores, a maestros y estudiantes las herramientas para construir una democracia que respetara sus derechos, su educación, para que nadie se apropie de sus vidas. Y es por eso que desaparecieron a Isauro, le arrebataron su legado. Hoy, luego de muchos años, tenemos su historia, su memoria, para que no nos demos por vencidos, para que no permitamos más censuras ni prohibiciones de saber, de creer y de aprender. Hoy maestros como él continúan. La justicia le arrebató su lucha y su caminar. Calcémonos sus zapatos y cada día construyamos juntos lo que él siempre deseó, porque la democracia se hace entre todos, para que nunca más nos corten ni nos dejen sin andar. Y ahí hacíamos referencia a Isauro Arancibia y a Isauro, que es esta experiencia que nace como una propuesta pedagógica para personas, chicos, chicas, adolescentes en situación de calle, intentando garantizar el derecho a la educación en medio de la debacle económica. Ahora tenemos datos que nos vuelven a ubicar en un contexto complejo, ¿no?, en términos de la situación económica y lo que esto significa en las personas concretas para nuestro país. Y sin embargo, bueno, tenemos esta experiencia que se fue desdoblando en una oferta que ahora es hipercompleja. Está, depende de adultos, la escuela primaria, que es para personas que tienen más de 16 años, ¿cierto? Sí, por un lado está la escuela de adultos, que es para jóvenes, bueno, adolescentes y jóvenes mayores de 14 años. Eso, por un lado, es parte de la escuela primaria. Después está el grado de nivelación, que es para niños y niñas que no han, por ahí no estuvieron escolarizados, de entre 7 más o menos y hasta 14 años. La intención de grado de nivelación es que los chicos puedan estar en este espacio y que después de a poco puedan ir integrándose en escuelas comunes. Y bueno, eso es la digamos como la propuesta del primario. También está el jardín maternal, sí, que es de 3 meses a 3 años. Bien, te hago una consulta. Sí. ¿El jardín maternal surge porque las pibas venían con sus hijos o es abierto a la comunidad? En su momento sí fue por una necesidad porque las pibas venían con sus niños. Y después, de a poco, se fue abriendo la comunidad y ahora en la comunidad de San Telmo sí vienen de tanto los hijos de los estudiantes tanto y los vecinos también. Bien, entonces ahora hay nivel inicial. ¿Y qué más? Sí, el nivel inicial es está hace bastante, ¿no? Sí. Está hace bastante y surge a partir de esto. Después, bueno, la primaria de adultos, de niños y, bueno, el secundario. Que lo que tiene ahora es que, bueno, nosotros hace ya unos años empezamos con una propuesta de la UNDAV de tener un fines en la escuela, que surgió hace 3-4 años. Y bueno, fue creciendo muchísimo ese espacio, al punto que hoy hay entre primero, segundo y tercer año, hay más o menos aproximadamente, Monchi, 50 más o menos 50 estudiantes entre los tres. Esa es como la propuesta del nivel secundario de Isauro. Y este es el primer año que van a egresar. Sí, este es el primer año que egresan varios chicos. Así que estamos muy felices por este logro, ¿no? De egresados. De sí. Y después hay toda una parte enfocada a cuestiones más productivas. Sí, tenemos ya hace varios años el Centro de Educación No Formal y este año tiene la propuesta de panadería, serigrafía y barbería, que se dictan en la semana, entre turno mañana y turno tarde. ¿Y esta parte también tiene certificación oficial? Sí, por el gobierno de la ciudad. Entonces salen con ese oficio. También, ¿no? Sí, y bicicletería, perdón. Salen con un oficio. Con un oficio. Bien, bien. Siempre el Isauro, nada, está buenísimo contarlo, ¿no? La gente ya lo conoce, porque como somos amigos y vienen muchas veces, pero vamos contando todas estas cosas que van desplegando y que tienen que ver con mirar lo que hace falta y pensar por qué no el sistema no lo puede contener. En un momento era re loca la propuesta. El sistema no miraba a esta población y se creaban cosas por fuera, por ahí, para tratar de sostener esto. Susana, muy visionaria en su mirada de, bueno, dentro del sistema, ¿por qué no ensanchar la mirada como para que estos pibes tengan garantizada la educación, ¿no? Yo te quería mencionar algo que por ahí, digamos, esto que te decíamos tiene que ver más como con la propuesta que viene histórica del Isauro y que esto fue a partir de las necesidades de los pibes y pibas. Y ahora con la inauguración surgieron nuevos espacios. Sí. También propuestas distintas de nivel secundario. Está el CENS. Hay un CENS y un también una propuesta secundaria de adultos 2000. Una de ellas es, digamos, a distancia y la otra es presencial. Digamos, entonces están como a nivel secundario, hay tres propuestas. Y además de no formal, que son estos talleres, también está el CFP 25, que es un centro de formación profesional que también tiene propuestas con certificación también por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin mencionar todas las articulaciones, ¿no? Con el CESAC y demás, que también funcionan, ¿no?, articuladamente con el Isauro. Digo, sí. Yo que estoy durante el año ahí, lo veo, lo sé, hemos trabajado en algún taller también en articulación con el CESAC de ahí, de Humberto Primo, ¿es? Sí. Y demás. Claro, el CESAC 15. Número 1. Digo, es enorme el Isauro. CESAC 15, sí. Es enorme, digamos, todo lo que abarca, quiero decir. Sí, el CFP es un programa a nivel nacional que tiene certificación nacional. Eso también está muy bueno. Claro, es interesante como para pensar en el trabajo. Bueno, les propongo, escuchamos un poquito de música y después seguimos charlando sobre el Isauro. Después nos cuentan un poquito sobre el edificio nuevo. ¿Cómo es ese edificio? Yo todavía no fui, me muero de intriga. Estamos acá para cantarte la canción más bonita, la que te cuenta una historia de amor, tiza y libertad. Luchamos por la bandera que alzamos y que flameamos día tras día en el Isauro. Bueno, con mis hermanos estudiamos y en verdad queremos crecer, hermanos. Seguimos acá en la Argentina flaneando todas las banderas unidas. Yo sigo tirando, sigo cantando, sigo rimando y fui coherente para la gente. Y sigo acá de mente. Ya eres el principio de un futuro en libertad, donde nuestros sueños hagamos realidad. Poniendo voluntad, viniendo a la escuela, creyendo que es posible vivir en libertad. Hablando, escuchando, respetando a los demás. Es la bandera guerrera que nuestra escuela flamea. En la tierra en despertar, le da vida un nuevo andar. Son las banderas guerreras que nuestra escuela flamea. En la tierra el despertar le da vida un nuevo andar. Y así finalizamos. Esta es nuestra lucha. Es para ti, es para vos, es para mí. Esta es la escuela más viva que nunca. Ya tú sabes, mi mente te cuenta cosas verdaderas que no esperan para tirar realidad sin parar. Rimo como un animal, man. Bueno, como decimos, somos cultura urbana, rapeando la verdad de la noche a la mañana sin pavada. Sí, y se termina. Estamos acá en el Isauro todo el día, progresando en esta vida. Es la bandera guerrera que nuestra escuela flamea. En la tierra el despertar le da vida un nuevo andar. Son las banderas guerreras que nuestra escuela flamea. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Y ahí escuchábamos Guerrera. ¿Me cuentan eso, esa producción? No la había escuchado nunca. La Guerrera. Es una canción que armaron los chicos ya el año pasado y nada, fue un poquito como un trabajo pedagógico de la profe Silvana de Música con otros voluntarios, donde los chicos trataban de expresar qué es lo que sentían por el Isauro, cuál era la bandera, y quedó esto, ¿no? Como es nuestra bandera de guerrera. Y son nuestras banderas, porque banderas son... Bien, cuenten un poquito, hagan difusión de... Ah, porque hay un CD, ¿no? CD ya fue, ¿no? Estoy re vieja. No, pero es ¿existen un, los CDs es, todavía? Es como un formato, si querés, como nada. Pensamos en muchas canciones juntas, son un CD o un ¿y eso disco. Está en la página? Eso está en YouTube, lo buscan como La Banda de Lisauro, La Guerrera, y ahí tenemos... esa canción sale en un disco compartido con otras escuelas, así que pueden escuchar ahí. Lo que nosotros trajimos y también tenemos como otras veces es un disco que es de La Banda de Lisauro, que son todos temas de La Banda de Lisauro. Este es un tema que está junto con otras escuelas que participan en... De un programa, un proyecto que ahora no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Okay. Muy bien. Cuéntenme el edificio nuevo. ¿Cómo está la cosa? Porque parecía que era un sueño y se alejaba y había cada vez más problemas... Y en un momento pensamos que era dificilísimo y me parece que el acompañamiento, el estar tan rodeados, ese abrazo de toda la comunidad hizo que sea posible, ¿no? Sí, el edificio es hermoso, genial, ¿no? Es grande, sí, tiene es muy grande. Sí, es todavía nos perdemos en el edificio. Y bueno, lo que tiene de bueno es que, digamos, contempla la mayoría, digamos, todos los espacios que tiene la escuela, y con ellos también por eso vinieron estas propuestas, para ampliar el proyecto pedagógico de Lisauro, donde, bueno, así, digamos, por esto, también por este motivo, se pueda dar como otras... se pueda ampliar y que existan otras propuestas educativas. Bueno, claro, la idea era... Ahora que desembarcaron todos estos programas, es trabajar en conjunto y armar como un recorrido, tanto para los estudiantes de Lisauro y para la comunidad de San Telmo, de La Boca, de donde sea. Claro, se abre como una propuesta educativa importante, que es una especie de polo ahí que va a albergar distintas líneas, está interesante. Sí, pero siempre dentro, ¿no?, del mismo proyecto pedagógico. Claro, que Lisauro, enmarcado en el Lisauro Arancibia. Claro. Que se sumen a ese proyecto, y bueno, eso es lo que va a ir sucediendo, sin duda es una construcción. Y en el mismo lugar, ¿no? Me parece que eso no es menor, porque la lucha era no solamente por el edificio nuevo, sino que no se mueva de ahí con el trazado de el Metrobús. Y va, yo que estoy ya hace varios años ahí, es como el conflicto de todos los años, de que si se mueve, si no se mueve, que Carlos Calvo cuando se mudaron para allá, que... Y es en el mismo lugar, eso también es como... O sea... Es el edificio nuevo, pero en el mismo lugar en el que estaba antes. O sea, no es que... Digo, eso se logró y me parece que es como fundamental. Sí, porque, digamos, pensando en la primera vez que surge esto de que iba a pasar el trazado del Metrobús por ahí, fue, bueno, la lucha, porque el edificio no se... Digamos, que la escuela no se mueva de ese edificio, ni del barrio. Porque consideramos que también que es un lugar cercano para todos los pibes y pibas que siempre vienen de zona sur, de Retiro, claro, la de accesibilidad es muy accesible, sí, en ese sentido. Sí, y entonces después de eso surge, bueno, esto que desisten de que el trazado del Metrobús pase por ahí, el edificio iba a seguir, y en 2016 surge nuevamente esto de que iba a pasar por ahí, entonces empezaron a pensarse como diferentes propuestas que tienen que ver con, de alguna manera, poner parte del proyecto en un edificio, otra parte en otro, entonces eso... Era una cosa que no podía suceder, no era funcional el proyecto, que el jardín esté en un lugar, que los, viste, los pibes, claro, digamos, no era posible. Entonces, bueno, sí, se insistió con esta lucha, también hubo una como un recurso de amparo en donde, bueno, no solo no podían avanzar sobre el edificio sin dar una respuesta que realmente fuera lo que necesitaba el proyecto pedagógico de Lisauro, sino que también terminaran con las obras que ya habían invertido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reparar ese edificio. Entonces, gracias a eso también un poco se frenó que avancen, hasta que, bueno, finalmente surgió esta propuesta, con lo cual... Fines del 2017 nos mudamos a un edificio provisorio en el que estuvimos todo el año pasado, bueno, hasta que finalmente, bueno, dijeron que iba a ser en febrero del 2018, no sucedió. Bueno, todo no se puede, pero bueno, sí, nosotros habíamos contador. Sí, claro, me acuerdo. Contar un poco, historizar. Claro. Un contador. Cada día de clases iba a... Cada día de clases, no, faltan tantos días para volver a nuestro edificio, llegó el... cero, día cero, y tampoco sucedió, pero bueno, finalmente sucedió, y bueno, hicimos varias inauguraciones, pero ayer fue como... La posta. como la más oficial, digamos, y por suerte. Por suerte salió hermoso. Suena a contrapelo del clima de época, ganarle al cemento con un proyecto educativo o ganarle al proyecto de ciudad que avanza con un proyecto educativo es un acto de resistencia casi poética, ¿no? De justicia poética que Lisauro esté ahí. Una sensación así nos da a todas las personas que conocemos y acompañamos el proceso ese. Bueno, me dijiste que están las aulas y me dijiste que están todos los espacios que necesita Lisauro. ¿Qué otros espacios hay que necesita Lisauro? ¿Qué hay? ¿Sala de música? ¿Hay taller? ¿Qué hay? Sí, por suerte está todo bastante repartido. Tenemos casi todo completo por ahora. Sí. ¿Hay cocina? ¿Está la cocina? Sí, tenemos cocinas. Sí. Que hoy comimos un rico pastel de papa. Y se cocina ahí. Y se cocina ahí, que eso está. Genial, volvimos a conquistar eso también, ¿no? De la dignidad de un plato de comida calentito, rico. Y no una rico, vianda, claro. Y no una vianda que, uh-huh. que a veces venían horrible. Que eso también fue una lucha. Sí. Fue una lucha, la verdad que sí. Después, bueno, está digamos están los espacios de talleres, de música, jugoteca, bueno, la biblioteca, por supuesto. Por ejemplo, hay un lugar donde está el taller de arreglado de bicis. Está el espacio sí. de bicicletas. Ah, mirá, sí. Está buenísimo. Sí, sí, sí, sí. ¿Circo no hay también? Circo. Creo que por el momento no, pero sí, en algún momento no. Hubo. Y seguramente va a volver. Serigrafía no había. Yo porque estoy. Serigrafía, está el taller todavía, de cultura. Sí, están esos espacios todavía, que algunos son de educación no formal. Está la panadería, que de a poco se va como armando. Porque hay temas de gas y electricidad, claro, claro. Por los hornos y todo eso, pero se está logrando de a poquito. También con respecto a esto de lo que traía la compañera Fernanda, esto de separar los espacios. El secundario, el año pasado, tenía el espacio de computación en la UNDAV, y este año podemos tener nuestra sala de computación con máquinas, internet. La verdad que ¿tienen las máquinas y tienen la conectividad? Sí. ¡Wow! Milagro. Sí, porque en realidad el secundario, que es porque la propuesta de Lisauro, que es por la UNDAV, es con especialización en informática. Claro, claro. Así que también es como un logro, ¿no? De ahí de a poco conquistando eso, me parece que habla muy bien de este proyecto y del acompañamiento de todos, ¿no? Bien, bueno, la fuerza de la organización, la insistencia en el tiempo de un proyecto que tiene esa potencia que tiene Lisauro, bueno, de eso se trata un poco este programa en el que estamos compartiendo la inauguración del edificio nuevo. Estamos casi sobre la tanda de la radiográfica, si les parece ponemos la tanda y después música o al revés. Después de una fría helada que solo empieza a entibiar, dispuesto a desensillar un potro que yo amansaba, aunque bien lo trabajaba tratándolo con rigor, era loco, escaseador, por más que lo acariciaba, la cosquilla le sacaba, pero salió pateador. En el cerco de la casa lo dejé atado ese día, la patrona ya tenía la pava puesta en la brasa, una lechuza que pasa pega un chistido volando, mientras se va alejando lanza otro quejido fuerte, como un presagio de muerte, una desgracia anunciando. Y no, rey, esto es lo nuevo, 2016 para ti, rimando como siempre vengo a Lisauro, a la Nancy, tirando aquí. Esto es para el ateo, es para el creyente, para el vagabundo, para mi gente. Esto es para mis hijos, es para mi esposa, es para la humilde y para la gente envidiosa, porque a Macri y de Narváez no les pasa esto. Su familia está segura, no le importa el resto. Hoy me critican porque les protesto, pero ¿qué va a ser mañana cuando se enteren de esto? No me preguntes cómo, no me preguntes de dónde llega esta milonga, esa puertita se tiene. Sacando unos tientos para arreglar una encimera, una tarea campera para ir matando el tiempo. Llegué del campo contento, después de redomoñar y ya dispuesto a matear, noté que algo me faltaba. Era mi hijo que no estaba, no lo había visto llegar.

digamos, es el equipo de apoyo, es un equipo que en realidad lo que hace es, bueno, acompañar y ser parte de todo lo que tiene que ver con recibir a los pibes con la complejidad y con las situaciones diversas y tener, bueno, quien los reciba. Hay diferentes espacios, hay un espacio de escucha, bueno, donde los pibes pueden venir y bueno, charlan. Hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, más todo lo que tiene que ver con el entramado con las organizaciones del barrio, del CESA 15, Médicos del Argerich, hay un CAJ también, que es Centro de Acceso a la Justicia, en donde los pibes, todo lo que tiene que ver con sus situaciones, desde tramitar el DNI hasta cualquier situación que tengan, entonces eso es fundamental, es un espacio muy muy importante que acompaña todo el proceso de aprendizaje, digamos que acompaña y sostiene, contiene los procesos que hacen los pibes para poder seguir proyectando, seguir adelante con su proyecto de vida, porque es fundamental. Digamos, todo lo que le sucede tiene que tener como un lugar donde poder ser escuchado, recibido. Entonces, no está solo el aula, sino que también está esto que articuladamente va dando como respuesta a lo que los pibes van necesitando y sus problemáticas. Bien, el proyecto que nace para tratar de entender trayectorias educativas complejas y que, claro, requiere esa pata, porque si no, los pibes se caían de las escuelas entendidas solamente como el aula. Y por ahí esto, ¿no? Un chico que no llegaba a la escuela, bueno, se colgó y no quiso venir y no, estaba pasando otra cosa, había otros motivos, había que hacer otro acompañamiento. Eso también tiene que ver con este proyecto. Bueno, lo que le da sentido a todo esto, aparte de que el proyecto para quienes, nos interesa mucho la educación, nos parece que de verdad es un proyecto para pensar política pública muy interesante, que abre como una mirada muy interesante, muy novedosa, es lo que piensan las estudiantes, los estudiantes, lo que cuentan sobre lo que les pasa en función de esta escuela, ¿no? Por ahí vamos a escuchar algunos de los testimonios, vamos a escuchar uno de los audios que nos cuenta uno de las estudiantes, experiencias de educación para adultos, y explica de qué se trata. No, yo creo que está imposible hoy en día. Como está la situación también, depende también que le ayuden a la gente también, no solamente que hablar y nunca hacer nada. Yo dependo de eso nomás. Y yo por empezar lo ayudaría para que sacar a la gente que están durmiendo en la calle. Y yo pienso que hay mucha gente que tiene que estudiar, terminar sus estudios, y que alguna gente que no puedan venir, que la ayuden también, para ayudar a mi hija, que salgan adelante, que ahora están a punto de perder el colegio, ojalá que no, porque estamos luchando y espero que no la saquen la escuela Banderita. Yo le ayudaría a toda la gente que tenga un hotel o una casa digna, termine su estudio porque es muy lindo. Lo que le quiero decir que es para todos los chicos, los que están en la calle y que están de mal estado de la droga, que tienen que venir para la escuela, que es un lugar bueno, que acá le va a enseñar nada de cosas. Aprender a leer y a escribir un poco más de lo que yo sabía. Y ahora, para todo, quiero enseñarle un poquito más a ellos también. Y me gustaría que la gente piense más en la educación de adulto también. Mira, yo cuando llegué me atendían re bien todo. Yo empecé a mitad de año. A los primeros semanas todo re bien. Y después me portaba mal. Me pasaban cosas y bueno, y yo pienso que a mí el colegio me da un oficio, ¿no? Que están aprendiendo a leer bien, faltaría más silla, más mesa, que queremos en la escuela, todos los compañeros en la escuela, no sé, que vuelva a Mandandano. Yo pienso que la educación de adultos se puede terminar, si es que el gobierno permite que den un poco de chance más, porque no es complicado, si dan más chance, como más apoyo al adulto y a los maestros. Yo vengo hace poco, pero me gustaría terminar. Yo le echo muchas ganas y sí podemos. Me gustaría ser enfermera, ayudar a la gente, niños, ancianos. Ahí escuchábamos el testimonio de estudiantes de Lisauro Arancibia, que es lo que completa esta idea de la que venimos hablando de proyecto pedagógico. Decían, bueno, parece muy simple, ¿Qué necesitamos? ¿Tener un lugar para vivir? ¿Que nos ayuden en el caso de tener problemas de consumo? ¿Que aprender a leer y a escribir? ¿Que nos den una chance, una oportunidad? Eso es de lo que se trata un proyecto educativo. Y había toda una porción de la población que se quedaba sin esta oportunidad. Y también ahí decía un compañerito que había que tener más sillas, más cosas. Toda esa parte está mejor, ¿no? Sí, sí, sí, está un poquito mejor. Sí, tenemos lindas sillas. Ya no nos peleamos por una silla o por compartir una mesa, así que tenemos bastante, creo. Bien, lindas sillas y un espacio bello, que no es menor cuando se viene de estar en situación de calle o en lugares, en hoteles, lugares muy pequeños o en casas muy precarias. También el derecho a un lugar lindo, bello, luminoso, en condiciones, es una apuesta política interesante. Una mesa limpia para poder estudiar y comer. Claro. Claro, para que no se siga precarizando la política pública, que le toque a los pobres siempre lo más pobre de lo pobre, y eso que va haciendo un círculo que bueno, ya sabemos, ¿no? Hay otro testimonio, nos queda uno. A ver, vamos a escucharlo. Sí, que soy más amplia, que me doy más a la sociedad, que entiendo que no todos son iguales y que sí, progresé en el sentido de que ahora puedo salir, hacer un curso, cosa que no podía, enfrentar, qué sé yo, a la sociedad, ¿no? Hablar o juntarme con gente y hablar o salir con ese grupo de gente e ir a dar otras charlas. Eso aprendí de la escuela y de mis maestros. Por ejemplo, para ayudar a una persona también genera eso. Venir a la escuela, ayudar a los compañeros a seguir a estudiar, todo eso también. Yo le digo, es importante que uno vaya a la escuela. Si te sentís más segura, o sea, por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, un papel que no te quedes firmar, trabajar de más. Y yo aprendí gracias a Martín, que vino a la escuela, y estoy aprendiendo un poco a leer, a sumar, a ayudar a mi hija y aprender más. Y seguir adelante estudiando. Quiero progresar y estudiar. Y que todo me vaya bien. Sí, antes sí tenía vergüenza para hablar, entonces pues aprendí acá. Antes me daba vergüenza de hablar. Ahora puedo asociarme y hablar con mucha gente. Empiezo a conocer más gente, me hablan, me dicen que tengo que hacer esto. Los profesores que me ayudan, no tenés que ser tímida, tenés que hablar. Venía yo y tenía vergüenza para leer, por ejemplo. Ahora ya no tengo esa seguridad. De lo que me dieron todo acá, la gente que me apoyaron mucho. Como que me miraban todo a mí me da vergüenza, pero ese se me fue de acá. Cuando empecé acá a entrar al colegio, se me fue todo. Salir a la calle y enfrentar con esta sociedad tan cruda, con el maltrato psicológico y mental, y de decir por qué, si yo tengo derechos, no me pueden maltratar. Bueno, escuchábamos más testimonios sobre qué significa la educación para adultos. Y aparece un montón de veces esto de la vergüenza, de no poder hablar, de no animarse a... Y que pasar por la instancia del aprendizaje te cambia, ¿no? Te cambia de esa manera de pararte ante una sociedad tan, como dice la compañera, tan terrible, tan cruel, hostil, tan... hostil, ¿no? Sí, discriminatoria. ¿Cómo es esa experiencia? Ustedes, cuando llegan los chicos y las chicas, que son adultos, al principio difícil, ¿no? Sí, sí, es muy difícil, primero porque ellos están convencidos, los convencieron de que no es importante, que no pueden, que lo que piensan o proyectan no va a suceder. Entonces, bueno, es como de a poco ir como que ellos vayan ganando ese espacio nuevamente y posicionándose y recuperando la confianza en lo que quieren decir, en lo que quieren, lo que desean, en lo que proyectan. Por eso una de las cosas más importantes es siempre trabajar integralmente pensando en el proyecto de vida, con todo lo que eso implica. Porque no puede suceder simplemente yendo a la escuela, sino también pensando en que el derecho a una vivienda digna es algo que por lo que también hay que pelear y hay que ir para adelante y construir. Y bueno, digamos que desde ese lugar es como el enfoque y desde ahí se los va convocando y bueno, y poco a poco pueden ir esto, diciendo, posicionándose, dándose cuenta de la importancia que tiene, bueno, aprender en general, ¿no? Como esta cosa de la educación de adultos, como algo constante, digamos, como algo constante. Aprender a leer y escribir, que claro, no es aprender a leer y escribir, es aprender a que sí es posible demandar derechos, que tenías derecho a aprender y a leer y escribir. Y ahí dice una compañera que así para pensarte, para progresar, para imaginarte el futuro, esto de la historia, cómo sigue. Y sigue con la escuela media y con el proyecto del Centro de Formación Profesional. Van armando lo que sigue ustedes. A cada uno que se le ocurre algo hacia adelante parece que lo inventan. Sí. Medio que funciona así, Elisauro. ¿Cómo que se van inventando cosas? Sí, hay varios espacios, no queremos quedar, digamos, olvidarnos de todos los espacios, porque son todos muy importantes. Sí, hay un montón también, es un entramado de ideas, ¿no? Y que benefician a esta población. Nos estábamos olvidando del CAI, el Centro de Actividades Infantiles, que funciona los sábados, en el horario de 10 a 2 de la tarde. Que también nos parece que es un espacio también logrado y ganado, y en este edificio se puede hacer un montón de cosas, ya que tenemos un patio muy lindo, que las compañeras del CAI lo intervinieron haciendo juegos en el piso, pintando murales, así que tienen un espacio muy lindo para jugar, y esos son para niños de entre 4 y 12 años. Bien, un lugar muy lindo para jugar. ¿Desde cuándo estás en Elisauro? Yo hace casi 10 años. Ah, sos viejo serías, sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo fue esa primera? ¿Cómo llegaste a Elisauro? Llegué por una amiga de mi vieja que me había comentado del espacio. Y justo en ese momento se andaba necesitando así como una figura de operador, de acompañante, alguien que pueda estar ahí en el momento de asistir a los pibes. Y fui y me enamoré del proyecto. Me gustó y acá estamos. Y acá estamos. La figura del operador social, no sé si todo el mundo sabe bien de qué se trata. Yo también soy operadora social. Está bueno. Porque no es un maestro. Claro, no es un maestro. Y también este operador social, sos un poco psicólogo, un poco trabajador social, un poco médico. Llega un pibe, los pibes te conocen ya. Sí, los pibes me conocen, la mayoría. Y la primera figura que se encuentran, el que le hacen la entrevista, el que indaga un poquito en su recorrido, es el operador. Y de ahí, el que le toma la evaluación también, pues es una especie de maestro. Es la primera figura que ve del Isauro, y después se va a presentar a los maestros, se le cuenta la oferta del Isauro y bueno, ahí tratamos de acompañarlo, ¿no? En su ciclo lectivo. Y cuando sos maestra tenés que desandar la imagen que por ahí no tuvo buena prensa de la maestra, ¿no? Porque la maestra por ahí fue a veces medio hostil, con trayectorias educativas tan discontinuas. Yo soy maestra, pero soy copada. ¿Cómo les decís cuando conoces a los pibes? ¿Cómo sería? Sos copada. Sí, soy copada, pero... Sí, es copada. Pero, no sé, me parece que es como... Para mí es una construcción con ellos. Ellos, digamos, es una construcción. Digamos, lo que sucede ahí, nadie tiene el saber absoluto ni el poder de nada, sino que es esta cosa de, bueno... La verdad que es muy emocionante, pero porque es esto, es estar ahí construyéndolo con ellos. Nadie ahí tiene la verdad, nadie ahí sabe y se terminó, nadie ahí dice lo que sí, los acuerdos se establecen entre todos, sucede así, y bueno, es desde ese lugar. Si no, no hay lugar posible, no existe, si no, no hay posibilidad. Bueno, claro, también está este espacio de construcción con ellos, que donde, bueno, cada 15 días, una vez por semana, esto se va viendo, se organizan asambleas de los estudiantes. Nosotros, los trabajadores del Isauro, tenemos nuestro espacio los viernes, en donde todos los temas se discuten y se definen colectivamente. Bueno, los estudiantes también tienen ese espacio en donde, bueno, discuten los acuerdos, qué cosas, cómo van a suceder, bueno... Eso es fundamental. Es un espacio en donde ellos tienen que, digamos, son parte, ¿no? Pero, ¿viste? Parece que esto es una cosa, una frase hecha, son parte, pero en general la escuela, no sé si lo... Claro. A veces no es tan, no lo considera tan así. Entonces, bueno, es un espacio fundamental y que hay que lograrlo, instalarlo. ¿Y, bueno, ¿y cómo se organiza la asamblea de los pibes y las pibas, de los adultos? ¿Se convocan? ¿Son solo estudiantes? ¿También participan docentes? Sí, participan docentes y a veces son pedidas por los mismos estudiantes. Que a veces también piden que sean con los chicos del otro turno para cuidar el espacio, llevar alguna problemática. Que yo, el año pasado pasaba mucho donde armaron como un, juntaron firmas para hacerlas llegar a comedores escolares para que le manden mejor condición en la comida. Los pibes a veces nos hacen notar ese tipo de cosas que no están funcionando y ellos mismos piden la palabra y se las da. ¿Y piensan así las estrategias para reclamar o para organizarse? Sí. Bueno, no sé, me acordaba ahora digamos, en cuanto a esto, a pensar quiénes participan en las asambleas, participan docentes, los que necesiten decir algo, los que los pibes también necesiten decirle algo. El año pasado había situaciones en el comedor, qué sé yo, y bueno, entonces en la asamblea participaron los compañeros de la cocina. Para poder, viste, poner palabra a eso que sucedía, como cierta forma de atropello, no de claro. Los compañeros, sino que, bueno, la comida, bueno, esas cosas. Entonces ellos pudieron venir a decir también, querían hablar con ellos también en la asamblea y decirle, bueno, que como nos pasa a todos en el Isauro, para ellos también era un lugar elegido para trabajar, que podrían estar perfectamente en otro lugar, pero ellos quieren trabajar ahí y que los quieren y que, bueno, que todo lo hacen con amor y qué sé yo. Entonces, bueno, esos espacios es un espacio de asamblea en donde lo que suceda se discute con quien, todos los que sí, también de las asambleas también participan los auxiliares, los compañeros que mantienen limpia la escuela. Y también todos tenemos voces en el Isauro, tanto el auxiliar, el que cocina, el portero, todos, hasta el muchacho de seguridad también ha participado alguna vez. pero esto habla, ¿no?, de la pluralidad. De la pluralidad, ¿no?, del Isauro, que todos podemos hablar, todos podemos decir lo que nos pasa y no quedarnos callados, ¿no?, que era lo que decía un poquito la compañera en el audio. Bien, la idea de comunidad educativa, aparte, que no solamente son las personas que son los docentes, sino todas estas personas que hacen al proyecto pedagógico. Y sí, es lo mismo que decía un estudiante, porque viste que a los adultos a veces nos pasa lo mismo que a los pibes, pero no lo podemos ver. A nosotros también nos da vergüenza hablar a veces, no tenemos habilitada la palabra en algunos ámbitos, transitamos situaciones de injusticia y no sabemos bien cómo organizamos para demandar derechos. Como que en este proceso uno va aprendiendo de manera conjunta con ellos y ellas, porque nos, por momentos nos acercamos mucho, ¿no?, en lo que nos pasa. No todo el tiempo estamos tan distantes, me parece. Bueno, tenemos más música de Isauro. Y yo quiero que me cuenten algo de el leitmotiv del año. ¿Cómo es eso? Sí, el lema, ¿no? ¿Lema? Eje, ¿cómo es? El eje. El eje. A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo sería? Bueno... Cada año, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, atravesando lo que sucede con el Isauro, las luchas o las cosas que estén sucediendo en ese momento, se piensa como una frase que puede ser parte de una canción o de lo que sea, una frase que nos represente, nos identifique en ese momento, que nos atraviese a lo largo de ese año. Y este año la frase del eje del año es... Por más que quieran tapar todas nuestras voces, nunca podrán callar nuestra canción. Que es la canción de los fabulosos Cadillacs. Sí, de los Cadillacs. Bien, eso va a estar organizando un poco este sentir del Isauro en este año con Edificio Nuevo. Vamos a escuchar la canción de los Cadillacs, que bueno, de donde sale esta frase que los va a estar acompañando todo el año. Esta canción, lo que te estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a vestirme de traje aunque me veas mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar. Estás riendo, pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Y ahí escuchábamos, ¿eh? Por más que quieran tapar toda nuestra voz, nunca podrán callar nuestra canción. Va a recorrer este año edificio nueva etapa en Elisauro Arancibia. Cambian las condiciones de laburo también, ¿no? En un edificio tan lindo. Sí, estamos sacando una gamba increíble. Ah, porque caminan enormes. Sí, caminamos muchísimo. Hay un subsuelo, una planta baja, un primer piso, escaleras por todos lados. Sí, es un... Hay que aprender a desplegarse, ¿viste? Sí. Que cuando uno está acostumbrado a los espacios chiquitos, después no sabe cómo hacer para desplegarse en los espacios más grandes. Hay que aprender a habitar todos esos metros cuadrados. Sí, Elisauro es un monstruo que crece todos los días. Así que... Bueno, ¿vos vas a estar trabajando en Elisauro este año? Aparentemente sí. Aparentemente sí. Entonces vamos a recibir a estudiantes y a producciones en algún momento del año. Uno o dos seguro. Puede ser con trabajar con Fernando, trabajar con el secundario, todavía no sabemos. Bien, bueno, entonces estaremos acompañando otra vez lo que se hace todo el tiempo, cada día, en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. En Elisauro Arancibia también se producen muchas cosas, aunque mucha gente no sepa o prefiera no ver. Y de eso se trata un poco este programa de radio, de mostrar esas producciones y traer estas experiencias. Bueno, ya nos estamos despidiendo. ¿Les quedó algo por decir? Nada, ya estamos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos con una canción de Elisauro. ¿Cuál es la que me quedaba? Me perdí. Yo soy tu rancho. Yo soy tu rancho, acá me la presenta. Y nos vamos con eso entonces. Muchísimas gracias. Y esto fue Hora Libre en el Barrio. Vos sos mi canción. Me gustaría que para esta ocasión cantemos todos lo que te voy a decir y que la gente sepa que a mí me gusta reír. Latido, vos sos mi corazón. Me gustaría que formemos un gran amor. Yo soy tu luna, vos sos mi sol. Me gustaría que nos demos amor. Ven.